Como que mañana es la fiesta. He pensado hoy, sin dejar el tema de la fe, como vais a ver, centrar la sesión esta en una serie de lecturas de San Pablo sobre Cristo Rey. Voy a leer unos pasajes de San Pablo que son adecuados para ser pensados la víspera de la fiesta. Voy a comenzar por la epístola a los Colosenses, que se puede decir que toda ella gira en torno a la idea de la realeza de Cristo, que es una encíclica no muy larga, que voy a leer prácticamente entera, para dejar en vosotros el deseo de estudiarla y meditarla. Esta ciudad de Colosas había sido evangelizada por un discípulo de San Pablo, Epafras, y él les escribe esta epístola para poner en guardia a los cristianos colosenses ante unas propagandas de doctrinas que serían, diríamos, los primeros momentos de las gnosis, de las herejías filosóficas y teogónicas, etc., con algunos elementos de tipo judaizante y otros de tipo mágico, etc., cultos a espíritus en un sentido supersticioso, abandono de la doctrina de Cristo y sobre todo la idea, que es la que preocupa como idea, preocupación central a San Pablo, estos falsos apóstoles habían sugerido a los cristianos de Coloso, de Colosas, la idea de que había que saber más de Cristo que lo que les habían enseñado los apóstoles, ¿eh? Es decir, eran unos apóstoles de una especie de crecimiento, maduración de la fe, un progreso de la fe. Les iban a hacer avanzar, decirles cosas que los cristianos que solo habían oído la predicación apostólica no se habían enterado. Estos falsos apóstoles eran más sabios que San Pablo, les complicaban la vida con falsas filosofías a los colosenses y deformaban su fe en Cristo. San Pablo escribe así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, y Timoteo, el hermano, a los santos de Colosas y a los fieles hermanos en Cristo. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, rogando en todo tiempo por vosotros, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y la caridad que tenéis con todos los santos, por la esperanza que os está reservada en los cielos, la cual oísteis antes en la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado a vosotros, como también está fructificando y progresando en todo el mundo, lo mismo que entre vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en la verdad, según aprendisteis de Epafras, nuestro amado consiervo, que es fiel ministro de Cristo para con vosotros, el cual también nos manifestó vuestro amor en el Espíritu. Por esto también nosotros, desde el día que esto oímos, no cesamos de rogar por vosotros y pedir que alcancéis el pleno conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, a fin de que sigáis una conducta digna del Señor, puesta la mira en agradarle enteramente, fructificando en toda obra buena, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con toda fortaleza, según el poder de su gloria, en orden a adquirir toda paciencia y longanimidad con gozo, dando gracias al Padre que os hizo capaces de entrar en la parte de la herencia de los santos en la luz, el cual nos libertó del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la remisión de los pecados. Sí, como veis, esta preocupación que está aquí aludida por los que anotan esta epístola es muy visible, ¿no? San Pablo, frente a un falso crecimiento en la fe, venido de doctrinas heréticas, frente a una esperanza falsa, etc., les centra en la fe misma del Evangelio y en invitarles a profundizar en el pleno conocimiento de la sabiduría e inteligencia espiritual. Y al final de este exordio hay este texto célebre en el cual dice que el Padre Dios, el Padre, nos libertó de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor, en quien tenemos la redención, la remisión de los pecados. El cual, el Hijo de su amor, Cristo, es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Como que en Él, en Cristo, fueron creados todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados y las potestades. Todas las cosas han sido creadas por Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas tienen en Él su consistencia. Él es la cabeza del cuerpo de la Iglesia, como quien es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todas las cosas obtenga la primacía. Porque en Él tuvo a bien Dios hacer que morase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, por medio de Él. Estamos leyendo la epístola a los Colosenses como una lectura adecuada, una especie de meditación de Cristo Rey, sobre textos de San Pablo. Dice, reconciliar todas las cosas consigo, así las que están sobre la tierra como las que están en los cielos. Y a vosotros que erais un tiempo completamente extraños y enemigos en vuestro pensamiento por las malas obras, ahora, con todo, os ha reconciliado en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, para presentaros santos e inmaculados e irreprochables en su acatamiento, con tal que permanezcáis cimentados y estables en la fe, e inconmovibles en la esperanza del Evangelio que oísteis, que ha sido predicado en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui constituido ministro. Ahora me gozo en mis padecimientos sufridos por vosotros y cumplo por mi parte lo que falta de las fatigas de Cristo en mi carne, para el bien de su cuerpo que es la Iglesia, de la cual yo fui hecho ministro por disposición de Dios, que me fue dada en orden a vosotros de anunciar cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que ha estado escondido desde el origen de los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios dar a conocer cuál es la riqueza de la gloria de este misterio en los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria, al cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, para presentar a todo hombre perfecto en Cristo, para lo cual me fatigo también luchando según la eficacia de su acción, que actúa en mí con poder. Pues quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los de la Odisea, y por cuantos no han visto mi rostro en carne, para que sean consolados sus corazones estrechamente unidos por la caridad, y en orden alcanzar toda la riqueza de la plena convicción de la inteligencia, hasta llegar a un pleno conocimiento del misterio de Dios, Cristo, en el cual se hallan todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia escondidos. Esto digo para que nadie os seduzca con falsas razones propuestas con persuasiva elocuencia. Porque si bien con el cuerpo estoy ausente, mas con el espíritu estoy con vosotros, gozándome y viendo el buen orden con que procedéis y la solidez de vuestra fe en Cristo. Así pues, como recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, caminad en Él, arraigados en Él y edificándoos sobre Él y fortaleciéndoos en la fe, según fuisteis enseñados, rebosando en acción de gracias. Mirad, no haya quien os coja como presa por medio de la filosofía y vana falacia, conforme a la tradición de los hombres, según los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Este es uno de los textos centrales, diríamos, de la teología del Sagrado Corazón. En Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y vosotros en Él estáis colmadamente llenos, el cual, Cristo, es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, con la eliminación del cuerpo de la carne, sino con la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también juntamente resucitados mediante la fe, en la poderosa acción de Dios que le resucitó a él de entre los muertos. Y a vosotros, como estuvieseis muertos por los delitos y por la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con él, perdonándoos todos los delitos, cancelando el acta escrita contra nosotros en sus prescripciones, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándola en la cruz, habiendo despojado a los principados y a las potestades, los exhibió a la vista del mundo con osada gallardía, triunfando de ellos por la cruz. Que nadie pues os juzgue en cuanto al comer y al beber, o en materias de fiestas o nomenias o sábados, que no son sino sombra de las cosas que habían de venir. Que ninguno os defraude de vuestro galardón, haciendo alarde de humildad y culto de los ángeles, entregado a sus visiones, vanamente hinchado por la mente de su carne y no estando adherido a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, alimentado y trabado por medio de las coyunturas y ligamentos, crece con crecimiento de Dios. Un texto también muchas veces citado y muy profundo, en el cual se habla del cuerpo místico de Cristo como siendo por Cristo un crecimiento de Dios, en el sentido de la comunicación de la gracia divina en nosotros. Si moristeis con Cristo, desligándoos de los rudimentos del mundo, ¿por qué, cual si vivieseis en el mundo, os dejáis imponer leyes? No tomes, no gustes, no toques, cosas todas destinadas a la corrupción con el uso, conforme a los preceptos y enseñanzas de los hombres, las cuales cosas tienen ciertamente color de sabiduría, por su afectada piedad y humildad y severidad con el cuerpo, mas no son de ninguna estima, solo miran a la hartura de la carne. Así pues, si resucitasteis con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mirad a las cosas de arriba, no a las que están sobre la tierra, de la liturgia de Pascua, como recordaréis. De la Epístola a los Colosenses se toman muchos textos litúrgicos y muchos textos de letanías, etc. Todo suena mucho, si lo vais oyendo, ¿no? Y por esto lo leía hoy entero. Aspirad a las cosas de arriba, no a las que están sobre la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo se manifestare, que es vuestra vida, entonces también vosotros seréis con él manifestados en la gloria. Mortificad pues los miembros terrenos, fornicación, impureza, pasión, concupiscencia mala y la codicia, que es una idolatría, y por las cuales cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la rebeldía, en las cuales también vosotros anduvisteis un tiempo cuando vivíais en ellas. Mas ahora deponed también vosotros todo eso: ira, cólera, malicia, maledicencia, palabras torpes, lejos de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, ya que os habéis despojado del hombre viejo con sus fechorías y revestido del hombre nuevo que se va renovando en orden al pleno conocimiento, conforme a la imagen del que lo creó, donde no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro, escita, esclavo, libre, sino todas las cosas y en todos Cristo. Revestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañas de misericordia, de benignidad, humildad, mansedumbre, longanimidad, sobrellevándoos los unos a los otros y perdonándoos recíprocamente, siempre que alguno tuviera alguna querella contra otro. Como de su parte Cristo os perdonó a vosotros, así también vosotros. Y sobre todas las cosas, revestíos de la caridad, que es el vínculo de la perfección. Y la paz de Cristo sea el árbitro en vuestros corazones, para lo cual fuisteis también llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en vosotros abundantemente, con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando así con hacimiento de gracias en vuestros corazones a Dios. Y todo cuanto hiciereis de palabra y de obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, unas exhortaciones a las mujeres: someteos a los maridos, como convendría en el Señor; los maridos, abad a vuestras esposas y no mostréis amargura con ellas; los hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto es cosa que agrada en el Señor; los padres, no exacerbéis a vuestros hijos para que no se tornen pusilánimes. Los esclavos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no con servicios al ojo como quienes buscan agradar a hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo al Señor. Cuanto hiciereis, hacedlo de corazón como obsequio al Señor y no a hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la debida recompensa de la herencia, porque servís al Señor Cristo, pues quien hace injusticia recibirá según la injusticia que obró, y no hay acepción de personas. Los amos dad a los siervos lo justo y equitativo, sabiendo que también vosotros tenéis Señor en el cielo. Perseverad constantemente en la oración, velando en ella con hacimiento de gracias, rogando al mismo tiempo también por nosotros, a fin de que Dios nos abra la puerta de la palabra para anunciar el misterio de Cristo, por el cual estoy también en prisiones, para que lo dé a conocer como es razón que yo hable. Proceded prudentemente con los de fuera, rescatando el tiempo. Consejo misterioso, en un mismo versículo, aconseja la prudencia con los de fuera y el no perder el tiempo. Vuestra palabra sea siempre con buena gracia, sazonada con sal, de modo que sepáis cómo conviene responder a cada uno. Lo demás son saludos y lo dejamos ya. Esta es la epístola a los Colosenses, que supongo que los que la conocían les habrá gustado oír, los que no la conociesen pues la conocerán, tendrán ya un deseo de volverla a leer y a meditar. Esta epístola, con todas estas alusiones y consejos morales y todo eso, está toda ella centrada en la idea de la realeza de Cristo. Toda ella, la idea que preside, es la idea de que Dios Padre, por su Hijo, nos ha trasladado en la luz, en el amor, al reino, liberándonos del poder de las tinieblas. Y todo un desarrollo extensísimo de la epístola sigue como una oración de relativo a esta mención. El reino del Hijo de su amor, después sigue. El cual es imagen de Dios invisible, y este, el cual, Cristo, es la imagen de Dios invisible, es el sujeto de un recorrido larguísimo, reiterando cabeza del cuerpo de la Iglesia, etcétera, etcétera. Todo está centrado en esto. He querido comenzar por esta epístola porque es muy bella y por otra parte breve, y ambienta perfectamente la festividad de Cristo Rey. Son textos que estaban ya en la liturgia de Cristo Rey y también de las festividades del Sagrado Corazón, etcétera, ¿no? O de santos devotos del Corazón de Jesús, letanías del Corazón de Jesús, liturgia pascual, muy frecuente, como, y todo son textos muy sabidos, pero que ordinariamente cuando uno los lee separados no los sitúa en todo el ambiente de la epístola. Ahora lo que voy a hacer hoy es esto, una serie de lecturas de San Pablo. Algunas otras veces lo hemos hecho y parece que iba bien. El día que viene continuaremos de nuevo con el tema de la fe, sentido teológico, escolástico. Trataremos el acto de fe. Pero ahora sigo con San Pablo y voy a leer el comienzo de Epístola a los Hebreos. Lo leo por lo siguiente. En la Epístola a los Hebreos, también hay que hacer una pequeñísima alusión, ¿no? Es una carta, diríamos, de iniciativa del apóstol San Pablo, sin duda, de doctrina completamente de estilo de San Pablo, en cambio de un estilo literario, diríamos, muy diferente de las otras, probablemente redactada por otro escritor o amanuense o colaborador suyo, pero que es, diríamos, la exposición por San Pablo a los hebreos cristianos de lo mismo que está enseñando a todos los gentiles. Y precisamente para librarles de la tentación que están sintiendo los judeocristianos cuando se está hundiendo el pueblo judío, se está hundiendo social, políticamente, y se está secando la cristiandad judía. Los cristianos judíos tenían una sensación de desesperanza, de falta de fe. Y en un mundo judío aferrado, diríamos, al Antiguo Testamento y negando el Nuevo, se sentían acomplejados. Tenían puesto su corazón y su admiración en los ritos del templo, en el sacerdocio levítico, y no se acababan de entusiasmar, consecuentemente, en la nueva alianza y en el sacerdocio de Cristo. El tema de la Epístola a los Hebreos es el tema, diríamos, del sacerdocio de Cristo. pero realmente es el tema del sacerdocio regio de Cristo, es el tema de Cristo prefigurado en Melquisedec, y sacerdote según el orden de Melquisedec, como se ve en la epístola. Por esto el comienzo de la epístola a los Hebreos, cuyos textos también son muy citados en las misas votivas de Cristo sacerdote y todo lo que se refiere al sacerdocio de Cristo, el comienzo, el punto de partida de la argumentación, que es completamente del apóstol San Pablo sin duda, es la realeza de Cristo. Es uno de los textos más importantes de toda la Sagrada Escritura sobre la realeza de Cristo. Veréis cómo leyéndola, ahora que hemos estado ambientados en el tema y los que lo están trabajando, les aprovecha meditarla y pensarla. Dios, que en tiempos pasados, fragmentaria y variadamente, había hablado a nuestros padres, los patriarcas de Israel, por medio de los profetas, finalmente en estos días nos habló a nosotros en la persona de su Hijo. Es decir, antes a los patriarcas de Israel habló por los profetas, los antepasados nuestros, judíos, habló por los profetas. Ahora a nosotros nos ha hablado en la persona de su Hijo, al cual constituyó heredero de todas las cosas, por el cual creó también los mundos, el cual, siendo destello esplendoroso de su gloria e impronta de su sustancia, sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, después de obrar por sí mismo la purificación de los pecados, está sentado a la diestra de la grandeza en las alturas, hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto con preferencia a ellos ha heredado un nombre más elevado. Porque ¿a quién de los ángeles dijo alguna vez: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado? O también: yo seré para él padre y él será para mí hijo. Y de nuevo, al introducir al primogénito en el mundo, dice: y adórenle los ángeles de Dios. Y cierto, respecto de los ángeles dice: él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. En cambio, respecto del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, la vara de la rectitud, vara de tu realeza. Has amado la justicia y aborrecido la iniquidad. Por esto Dios te ungió, oh Dios, tu Dios, con óleo de alegría, con preferencia a tus compañeros. Y también: tú al principio, Señor, pusiste los cimientos de la tierra, y obras de tus manos son los cielos. Ellos se disolverán, pero tú subsistes. Y todos se envejecerán como un manto, como un vestido los arrollarás, como un manto, y serán cambiados. Pero tú eres el mismo, y tus años no fenecerán. ¿Y a quién de los ángeles ha dicho nunca: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos como peana escabel de tus pies? ¿Acaso no son todos ellos espíritus ministrantes, servidores, enviados para servicio, en gracia de aquellos que han de alcanzar la herencia de la salud? Por eso es menester que prestemos mayor atención a las cosas oídas, no sea que seamos arrastrados a la deriva. Porque si la palabra transmitida por ministerio de los ángeles obtuvo fuerza de ley, y toda prevaricación y desobediencia recibió su justa retribución, ¿cómo nosotros escaparemos del castigo si menospreciáramos tan grande salud? Es decir, la ley de Moisés fue servida por ángeles, por mediador. En cambio ahora es el mismo Hijo de Dios que ha venido a hablarnos a nosotros. La cual salud, anunciada inicialmente por el Señor, llegó hasta nosotros refrendada por los que la habían oído, acreditándola a su vez Dios con signos y portentos y variedad de milagros y repartición de dones del Espíritu Santo en la medida de su voluntad. Y entonces dice: porque no sometió a los ángeles Dios el mundo que había de venir, del cual estamos hablando, este mundo que había constituido en Cristo. Uno testificó allá diciendo: ¿quién es el hombre que te acuerdas de él, o el hijo del hombre que miras por él? le hiciste un poquito menor respecto de los ángeles y le has coronado de gloria y de honor. Has sometido debajo de sus pies todas las cosas. Y ese texto lo aplica a Cristo. Pues al someter a Él todas las cosas, nada dejó no sometido a Él. Ahora, empero, todavía no vemos todas las cosas sometidas a Él. Mas al que fue hecho un poco menor respecto de los ángeles, Jesús, vemos, por causa de la muerte padecida, coronado de gloria y de honor, a fin de que, por la gracia de Dios, gustase la muerte en salvación de todos. Pues le estaba bien aquel para quien todo es y por quien todo es, que al paso que llevaba muchos hijos a la gloria, consumase por medio de los padecimientos al autor de su salud. Pues tanto al que santifica como el que son santificados, todos vienen de uno, por cuya causa no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea cantaré tus loores. Yo pondré mi confianza en Él. Heme aquí a mí y los hijos que Dios me dio. Por tanto, pues, los hijos participaban de la carne y de la sangre, también Él igualmente participó de las mismas, para destruir por medio de la muerte al que tenía el señorío de la muerte, esto es, al diablo, y libertar a todos aquellos que con el miedo de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a la esclavitud. Pensemos, ha comenzado la epístola comparando los ángeles al Hijo de Dios, diciendo que por el Hijo ha constituido todas las cosas, que todas subsisten en Él, y comenzando por decir que es imagen de la sustancia divina. Después nos presenta al Hijo en cuanto hombre, hecho menor que los ángeles, pero que no es a los ángeles a los que ha sometido a Dios el mundo, sino a este a quien ha hecho menor que los ángeles, y dice que le está bien que todas las cosas le sean dadas, por cuanto con sus padecimientos ha ganado para todos la salvación. O sea, es lo que se dice en el Magisterio Pontificio, en la Teología sobre Cristo Rey, el título de Conquista por la Redención. Y ahora dice esto: porque, en fin, no es a los ángeles a quienes alarga la mano, sino al linaje de Abraham es a quien alarga la mano. Está hablando a judíos, está presentando Cristo como del linaje de Abraham, hermano de los hombres, hermano de los judíos, y a quien Dios Padre ha constituido heredero de todas las cosas y ha sometido todas las cosas. Porque no es a los ángeles a quienes ha alargado la mano, sino el linaje de Abraham es a quien ha alargado la mano. Por donde debió ser en todo asemejado a sus hermanos, para ser compasivo y fiel pontífice en las cosas que miran a Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por cuanto él mismo fue probado con los que padeció, puede socorrer a los que son probados. Por donde, hermanos santos, partícipes del llamamiento celeste, considerad el apóstol y pontífice de la fe que profesamos, Jesús, fiel al que le hizo, como también lo fue Moisés en toda su casa. Porque de mayor gloria ha sido él juzgado digno en comparación de Moisés, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la fabricó. Pues toda casa es fabricada por... Terminamos este recorrido, después ya va siguiendo todo dirigido a la exhortación a la fe en Cristo, subrayando su sacerdocio según el orden de Melquisedec, superior al sacerdocio levítico, su excelencia sobre Moisés, sobre los ángeles. Pero la argumentación de que ha partido esta epístola dirigida a presentar a Cristo como el sacerdote eterno es esta argumentación en la que están los fundamentos bíblicos de lo que nosotros hemos después estudiado en el magisterio ordinario de la Iglesia y en los escritores teólogos de Cristo Rey, como la realeza por consustancialidad con el Padre, realeza por herencia, realeza por conquista según la pasión. Esto está todo aquí en esto que acabo de leer, centrado, y es importante darse cuenta de eso, en una presentación de la vocación Israel y como Dios que había en Moisés como criado, tenido el servidor que había constituido, diríamos, la casa, pero cuyo autor era Dios, a esta casa, que es la casa que dice San Juan, vino a lo suyo y los suyos no le recibieron, a esta casa de Dios, a esta casa de Jacobo de Israel, envía a su propio hijo, ¿eh? Y es el dueño de la casa, este es el hijo, es aquel de que dice la parábola, este es el hijo, venid, matémosle y seremos dueños de su herencia, ¿eh? Aquel que dicen que los fariseos conocieron, que hablaba por ellos. O sea, aquí Cristo es presentado como rey, comenzando por decir que es imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, para presentarlo después como hombre, menor que los ángeles, pero al cual Dios ha sometido todas las cosas, y que se las ha sometido porque ha padecido y ha redimido a la humanidad, y entonces insistiendo todo el rato en esta semejanza de Cristo, es decir, el que es el rey constituido por Dios Padre, es el que, siendo, ahora vamos a verlo en los Filipenses, siendo Dios por naturaleza, se ha hecho como uno de nosotros, ha sido hermano nuestro, ha padecido nuestras pruebas, y con él así Dios ha alargado su mano, no a los ángeles, sino, no dice aquí a los hombres, sino a los hijos de Abraham, ¿verdad? Bien. Sigamos leyendo a San Pablo en otras encíclicas. La epístola a los Efesios, vendrá bien verla ahora, después de la lectura de los Hebreos, porque continuaremos viendo el tema de la realeza de Cristo en este contexto de la vocación del mundo, vocación primeramente destinada al pueblo al cual se le había prometido, y que por la misericordia de Dios, que además ha permitido el tropiezo de los hijos de los patriarcas que habían recibido la promesa, ha pasado a ser nuestra herencia también. El misterio de los designios eternos de Dios. Leo un poco extensamente porque si no, no veríamos también el texto célebre muy relacionado con el tema de la realeza de Cristo. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios, Padre nuestro, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos en Cristo, según que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia, movidos por el amor y predestinándonos a la adopción de hijos suyos por Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos agració en su amado, en el cual tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según la riqueza de su gracia, que hizo desbordar sobre nosotros en toda sabiduría e inteligencia, notificándonos el misterio de su voluntad según su beneplácito, en el que se propuso, en orden a su realización en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra. Este tema de la recapitulación en Cristo es otro de los textos centrales de San Pablo, de la realeza de Cristo, en el cual fuimos además constituidos herederos, predestinados según la disposición de quien obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, para que seamos encomio de su gloria. Nosotros, los que ya antes habíamos esperado en Cristo, en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual, habiendo también creído, fuisteis sellado con el Santo Espíritu de la promesa, que es arras de nuestra herencia, para la recuperación de su patrimonio, para la alabanza de su gloria.

por medio del Evangelio, del cual fue constituido ministro según el don de la gracia de Dios, que me fue dada según la energía de su poder. Y ahora viene el texto que está, por ejemplo, en la misa de Santa Margarita de Alacoque, de la revelación del Sagrado Corazón. A mí, menor que el más pequeño de todos los santos, me fue otorgada esta gracia, la de anunciar a los gentiles las riquezas de Cristo, imposibles de rastrear, y de iluminar a todos dando a conocer cuál sea la economía del misterio escondido desde el origen de los siglos en Dios que creó todas las cosas, a fin de que se dé a conocer ahora a los principados y a las potestades en los cielos, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios, según el designio eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien tenemos la franca seguridad y libre entrada con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no caigáis de ánimo con motivo de las tribulaciones que por vosotros padezco, que son vuestra gloria. Por esta causa doblo mis rodillas ante el acatamiento del Padre, de quien toma su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, de quien toma su nombre toda paternidad en los cielos y en la tierra, para que os conceda, según las riquezas de su gloria, que seáis firmemente corroborados por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, enraizados y cimentados en la caridad, a fin de que seáis capaces de comprender con todos los santos qué cosa sea la anchura y longitud y alteza y profundidad, y de conocer cosa que sobrepuja todo conocimiento, la caridad de Cristo, para que seáis colmados de toda la plenitud, cuyo blanco es la plenitud de Dios, al que es poderoso para hacer sobre toda medida, con incomparable exceso, más de lo que pedimos o pensamos, según la potencia que despliega en nosotros su fuerza, a Él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, en los siglos de los siglos. Amén. Este es el texto, otro texto central en la teología de Cristo Rey. Y ahora terminaremos con un texto de los Filipenses que tiene que ver también con el texto que antes aludíamos de la epístola a los Hebreos, la misma enseñanza. Si hay alguna consolación en Cristo, si algún solaz de caridad, si alguna comunión de espíritu, si hay alguna entraña y ternura de misericordia, colmad mi gozo, de suerte que sintáis una misma cosa, teniendo una misma caridad, siendo una sola alma, aspirando a una sola cosa. Nada por rivalidad ni por vanagloria, antes bien por la humildad. Estimando los unos a los otros como superiores a sí, mirando cada cual no sus propias ventajas, sino también por las de los otros. Tened en vosotros los mismos sentimientos que Cristo Jesús, el cual, siendo, subsistiendo en la forma de Dios, no consideró como una presa arrebatada el ser igual a Dios. Antes se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo, hecho a semejanza de los hombres y en su condición externa presentándose como hombre. Se anonadó a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios soberanamente le exaltó. Aquí es la exaltación de Cristo anonadado en su naturaleza humana, forma de siervo, como título de que Dios le dé a Cristo en cuanto a hombre la soberanía. Por lo cual, a su vez, Dios soberanamente le exaltó y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en lo celeste, en lo terreno y en lo infernal. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, llamado a compartir la gloria de Dios Padre. Ya está. Yo con esto no quiero hoy ya entreteneros más. Quería recordar que es la fiesta de Cristo Rey. Quería recordar que mañana hay los cultos estos de las velas al Santísimo y que tenemos que procurar ir por allí. Les hores la senyora Maria no les dirà i el padre Puig també ens dirà en funció d'això. Demà, a quina hora comença? Les 2:30 està de seguida. Sí. 2:30 empezaran? L'exposició en el Santísimo. I no empieza a terminar la missa? De dos, sí, però podem siempre dos. ¿Qué otro culto hay? ¿La missa qué hora es? La missa debe ser a la una y ¿cuánto? Hay una missa a la una. Después a terminar la missa, 1:30. Y entonces se pone el Santísimo. ¿Y después hay algún acto por la noche? Sí, a las 7. Suponemos que habrá. Es, o sea, claro. Antes de las 7, ¿no? 7:15 es la promesa. Bueno, pues ya, nada, hoy habíamos, ¿no? Yo había estado pensando si no hacer acto hoy aquí y decir que fuéramos a la iglesia, al triduo, etcétera. Pero la verdad, en la duda de si a pesar de la liturgia de Cristo Rey resultaba que el sermón resultaba que no tenía ayer, nada que ver, ayer, ¿no? Ayer sí que estuvo bien, ¿no? Ayer estuvo y estuvo bien. Y tanto por cuestión. Yo pues he pensado, aquí por otra parte hemos expuesto varias veces y conocemos bastante, algunos y otros lo han oído decir alguna vez, pues las formulaciones del magisterio eclesiástico, que citando estos mismos textos que acabo de leer, se expone la teología de la naturaleza de Cristo, me ha parecido que podíamos ahora hay entenderlo cosa, un poquito más leyendo unas cuantas epístolas de San Pablo para ver los textos estos en su propio ambiente, en su contexto y realmente... Una cosa creo que sería interesante, que no lo conozco yo aún, para la fiesta de Cristo Rey han escogido lecturas que han ido variando, ¿no? Y hay los tres ciclos, ¿eh? A, B, C. No sé, que hay tres fiestas. Y no recuerdo, el actual es, son muy bonitas, ¿no? Ya. El ciclo actual es, bueno, el primero es... Se podría estudiar todo el conjunto de liturgia y hacer un artículo sí. En Cristiandad una vez sobre esto, ¿no? ¿No os parece? Valdría la pena buscar la totalidad de la liturgia de Cristo Rey y documentarla entera para ver qué queda, diríamos, de la, ¿eh? Porque si no, si se ve, si hay los tres, hay que ver el conjunto de los tres para ver el espíritu de la Iglesia en su expresión actual, ¿no? Escoge también el Apocalipsis, ¿sabes? Sí. También, ¿no? No, y, sin duda que entre los tres tienen que haber una cantidad de cosas preciosas, ¿no? Pero yo... realmente no sé ahora los otros ciclos, como ese ciclo ya es precisamente el comentario que he leído, que vuelven a poner un texto que se ve que la latín no lo habían puesto, quizá el otro ciclo, que es el de Pilatos, ¿no? Ya. Ah, sí, esta se ve que no lo habían puesto que tanto, estaba, ¿no? En el Evangelio. Quizá en el otro ciclo se pone otro, que no recuerdo. Me parece que es interesante el ver qué textos escogen en las tres fiestas, de si es que los van variando, que lo ignoro, no recuerdo. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues...